Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto no lo había hecho en un gran rato, que es básicamente un Comic Manía extra, porque afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, ya crecemos de todo tipo de troles. Digo, no en la vida real, todavía tenemos muchísimos y muchísimos y muchísimos. Porque, bueno, al menos es uno que tiene mucho tiempo libre y constantemente nos está escribiendo. Pero curiosamente, gracias a que alguno de ellos, no recuerdo quién, no vi su nombre, y generalmente siempre se ponen anónimo, entonces, ¿qué les vamos a hacer? Ya no tenemos Ojo Chat, y como ya no tenemos Ojo Chat, no solo perdimos todas las preguntas que eran, en algunos casos, divertidas de los troles, también perdimos muchísimas preguntas de todos los escuchas de Comic Manía, y eso es lo que más me hace sentir mal, porque para muchas personas el Soho Chat era la manera más fácil para ustedes de comunicarse con nosotros, que se me hace muy sorprendente, siendo que las otras opciones son Twitter y Facebook. Y curiosamente yo sé que muchos de ustedes están metidos en Twitter todo el día, entonces me sorprende que, no sé, hacer preguntas a través de Twitter se les complica a varios. Y también en otros casos, pues yo sé que la mayoría del mundo ahorita está en Facebook todo el día. Creo que la única excepción que yo conozco es mi primo Tony, que se rehúsa a tener Facebook. Larga historia del por qué no le gusta tenerlo. Pero ya cuando hasta mi mamá tiene Facebook, nomás para que vean. Y cada, no sé, 2 años le pone como que un like a una de mis fotos y me da mucha risa. Pero bueno, no hablemos de eso. A lo que voy con todo esto es que pues mucha gente está en Facebook y me imaginaba que dejar abierta la página de Facebook para que las preguntas vengan de por ahí. No tenemos un límite de caracteres, ¿no? Sería una opción. Pero curiosamente, pues no han llegado muchas preguntas por Facebook. Llegan varias preguntas por Twitter, pero no tantas como nos llegaban por Soho Chat. Entonces, pues ya no sé qué hacer. Digo, la opción sería abrir el Soho Chat en mi celular para que solo yo vea las preguntas. Pero el problema no es ese. El problema es que alguien abusó de la apertura del Soho Chat para agredir a Lorna. Y pues yo siento que está mal ya lanzarle mala vibra a alguien que no tiene nada que ver en todo este numerito. O sea, ella lo único que hace es darnos el espacio y leer las preguntas. Como que, no, Dios, si me odias a mí, pues qué chido, ¿no? Pero ella no tiene nada que ver ahí. Ella nomás me está dando un foro. Pero no es como que para que merezca ser agredida, ¿no? Y ella se lo tomó muy en serio y pues no creo que sea correcto. Después de que yo le dije, ¿sabes qué? Después de lo que te hicieron, no creo que sea correcto que sigan teniendo su foro. Entonces, por ende, ya lo cerramos. Y hablando de foros para comunicarse con nosotros aquí en Comic Manía, como ustedes sabrán, yo soy una pregunta... Ya soy una pregunta. Soy una persona, perdón, con pues baja tolerancia para muchas cosas. En verdad, mi tolerancia cada vez es menor. Entonces, ahorita estoy manteniendo una póliza de cero tolerancia en la página de Facebook. Normalmente, para las personas que tuvieron la gracia o desgracia de escucharnos con mi conexión, tiempo atrás, Paco Espinosa y yo, resulta que Paco estaba encargado de todo lo que era nuestro blog, donde recibíamos preguntas y comentarios. Y en general habían muchos comentarios muy favorables para Paco. Y la mayoría de comentarios agresivos eran obviamente para un servidor. Y a Paco le daba mucha risa, a mí también, en algunos casos, en algunos no. Y resulta que esos comentarios se dejaban. Y lo que pasaba es que si tú permites un comentario negativo, no de crítica constructiva, nomás un comentario súper negativo, pues obviamente lo que eso fomenta es más comentarios negativos, y cuando te das cuenta, pues ya es nomás un foro lleno de groserías y lleno de cosas así como que muy agresivas. O sea, no, ya para mí no era grato entrar al blog. Curiosamente, cuando Paco se fue del programa por un tiempo, por alguna razón u otra, se modificó el blog y ya dejaron de llegar tantos comentarios negativos y se volvió un blog bastante propositivo y muy interesante. Curiosamente regresa Paco y todo se va al demonio de nuevo. En todas las versiones, o sea, no solo el blog, sino también el programa, como las personas que tuvieron el deleite de escuchar el penúltimo programa de Comic Conexión sabrán. Pero bueno, cuando voy con todo esto es que después de hablar con mi buen amigo Lyoko, llegué a la conclusión de que si se permiten ese tipo de comentarios negativos o groseros o lo que sea, poquito a poquito todo se va a ir volviendo una cloaca, ¿no? Entonces sí, obviamente pueden criticar todo lo que ustedes quieran criticar, mientras sea una crítica constructiva, donde no existan algún tipo de agresiones personales hacia mí o hacia de lo que se está hablando o hacia otras personas. Entonces como que eso tengo de mantener un cierto nivel. Y obviamente también mi sentido del humor, como ustedes saben, es muy bajo y mi agresión es muy alta, al igual que mi ira. Entonces he estado parece que estoy así como que en un ¿cómo se llama esto? Una feria. Y ven cuando van a estas ferias que tienen ahí estos juegos del tiro al blanco y te dan ahí tu escopeta y estás ahí disparándole a todas las cositas a ver qué tiras, ¿no? Pues resulta que así estoy más o menos en la página de Facebook. Leo los comentarios y son comentarios que son favoritivos o ¿cómo se llama? No favoritivos, son comentarios favorables, mejor dicho, favorables hacia el programa, o son preguntas o comentarios favorables de lo que se está hablando en ese post. Está chido. Sí, obviamente hay alguna crítica también, pero en algunos casos ponen cosas que a mí particularmente sí me enojan y prefiero no solo eliminar el comentario, eliminar a la persona, porque alguna vez me pasó que yo estaba subiendo algunas cosas al blog a la página de Comic Manía, y recuerdo que había un chavo que estaba siguiendo todo lo que yo posteaba. Entonces cada vez que posteaba algo tenía un comentario negativo, y después posteaba otra cosa y otro comentario negativo, y si le me ponía a discutir con él o a platicar con él o a debatir con él, nomás se ponía más intensa y agresiva la plática. Entonces ya lo borré y fue como santo remedio, porque yo no tuve que lidiar con él. De hecho pasó una vez con un chico llamado Surenar, o que se hacía pasar, utilizaba el nombre de Surenar. Curiosamente me criticó a mí por decirle a los nuevos 52, los nuevos 51. No entendió el chiste de que me estaba burlando de que yo no contaba el cómic de New Guardians, Green Lantern New Guardians, con Kal Reiner como cómic, porque para mí no existe, ¿no? Entonces como no entendió el chiste y me estaba agrediendo por eso, pero curiosamente a la hora de escribir Surenar lo escribió mal, y dije, bueno, tú te estás burlando de mí por poner los nuevos 51, pero tú no, o sea, chécate, tu nickname está mal escrito, ¿no? No escribiste bien Surenar. Y después me dijo, no, lo que pasa es que yo lo hice como chiste. Le dije, bueno, yo también lo estoy haciendo como chiste. Y se volvió, o se degradó en un pleito estúpido. Y lo borré y santo remedio. Curiosamente, pasó un año, le quité el bloqueo, regresó a seguir molestando. Y dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bien. Entonces lo borré y bueno, igual me sentí mucho más tranquilo. Y es lo que he estado haciendo ahorita. Entonces algunas personas se van a ofender. Y las personas que se ofendan, pues ni modo. Lo que les puedo decir es que hay muchísimos, muchísimos programas de cómics ahorita en internet. Hay muchísimos, hay podcasts por doquier. Y va a haber uno que va a ser más cercano a ustedes. Va a haber uno que les hable a ustedes, ¿no? Básicamente. Y aparentemente, pues digo, Comic Manía no es para todos. Carlos, yo y Moisés y sus comentarios y sus opiniones no son para todos. Entonces eso es lo que descubrí con mi buen amigo Magek Fragment, que ya básicamente le dije, te puedes quedar pero no puedes hacer preguntas. Porque claro, todas mis relaciones, no solo las amorosas sino también las amistosas, siempre terminan mal. Como si tienen algún tiempo de conocerme lo sabrán. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es lo siguiente. Que he estado borrando a algunas personas y nomás me gustaría explicar lo que subieron para que de esa manera ustedes vean qué es lo que estoy haciendo y que no es como este acto dictatorial, es un acto que me gusta compartir con ustedes para que vean que yo siento que fue lo correcto. Y ya si ustedes están de desacuerdo conmigo, pues lo pueden comentar también. Probablemente también los bloquea a ustedes, pero bueno, ese es el riesgo que todos tomamos cuando estamos aquí en Comic Manía. Resulta que la semana pasada, no, mejor dicho, el miércoles pasado, porque todavía seguimos dentro de la semana, todavía no son las 12. No sé, hay algunas personas que consideran el domingo como ya el inicio de semana, yo siempre lo considero el lunes. Pero bueno, a dónde voy con esto es que el miércoles pasado llego a mi casa y checo qué preguntas o qué cositas se quedaron al aire en la página de Facebook de Comic Manía. Como todos ustedes saben, es Comic Manía MX, así lo pueden encontrar. Y resulta que yo había subido una imagen que encontré por ahí en internet de los números telefónicos que podías hablar en los años 80, cuando salió Death in the Family o Muerte en la Familia, donde podías hablar a un teléfono para que Jason Todd sobreviviera el ataque del Joker, y había otro teléfono donde tú podías llamar para que muriera Jason Todd después del ataque del Joker. Entonces, como que le dieron la opción a los fans y aparentemente creo que fueron solo 72 votos a favor, perdón, a favor de la muerte de Jason Todd. Entonces fue como muy extraño que un personaje tan poco popular recibiera tantos votos a favor. Tal vez mucha gente no estaba votando porque sobreviviera Jason Todd per se, pero estaba sobreviviendo para que no mataran a un Robin, ¿no? Porque mal que bien, pues Robin era un personaje muy importante en todo lo que es la mitología y la saga de Batman. Su muerte, aunque sea el reemplazo, pues sí afectó a varias personas y no querían que esto sucediera. Pero bueno, resulta que algunas personas comentaron y todos los comentarios fueron como a favor de continuar la plática y el diálogo acerca de esta imagen. Pero un cuate, graciosito, según él, me imagino que él pensaba que estaba siendo muy gracioso, puso algo como: veo que ya le mataron su novio al murciélago. O veo que ya le mataron su novio a Bruce. Insinuando, obviamente, que hay una relación pedrasta, homosexual, casi, en mi opinión, violación, entre Bruce Wayne y Jason Todd, Batman y Robin. Y eso a mí no me da gracia, de ninguna de las maneras. O sea, la única vez que yo he podido tolerar ese tipo de insinuación ha sido en un cómic llamado Brat Pack, que lo recomiendo muchísimo, que lo escribe y dibuja Rick Veitch, donde él se concentra en el lado oscuro de los superhéroes. Entonces él crea a cuatro superhéroes, de hecho a cinco, perdón, crea cinco superhéroes para que habiten este universo, y es un Superman bisexual, una Mujer Maravilla muy vanidosa y narcisista, ¿cómo se llama? Un Punisher agresivo, violento y déspota, un Oliver Queen o Green Arrow borracho y como que carece de responsabilidad y el sentido de responsabilidad, y un Batman homosexual. Y curiosamente, él escoge a sus Robines, o sus, ¿cómo se llama? De una manera como: ¿quién le gustaría que fuera su novio, no? Y la razón por la que él, él como que no era homosexual, conoció al Superman bisexual y se enamoró de él. Tienen relaciones este personaje con este Superman bisexual, con este Batman que se vuelve gay, y de ahí ya se vuelve gay y se tiene relaciones con todos sus compañeros, ¿no? Este cómic es buenísimo. Me recuerda mucho en muchos casos a Watchmen, porque la historia no es lo importante, sino la exploración de los personajes, ¿no? Si tú ves Watchmen en sí, el misterio es muy simple, ¿no? Alguien está matando a superhéroes, al menos eso es lo que pensamos, y después resulta que no es para salvar que no es para matar superhéroes, sino es para salvar a la raza humana. De alguna manera u otra es simple lo que sucede, basado en un episodio de The Outer Limits. Hay un episodio que se llama de Los Arquitectos del Miedo, The Architects of Fear, y básicamente lo que hace Alan Moore se roba todo el plot de Architects of Fear para contar el final de Watchmen. Entonces es muy simple, pero lo importante y lo verdaderamente interesante es lo que hace con los personajes, la exploración del heroísmo, la exploración de los personajes disfrazados, de qué se trata, por qué lo hacen, ¿no? O sea, por qué se visten como superhéroes, qué es lo que quieren hacer, hacer el bien, divertirse, matar gente, tener una excusa para no sé, golpear a los criminales, ¿no? O sea, como que esa exploración es lo más interesante, esa deconstrucción del personaje superheroico, divino. Y curiosamente lo mismo hace Brat Pack. La historia en general así no es brillante, pero son que cuatro o cinco números, creo que son cinco números, en donde lo que hacemos es la exploración de este lado oscuro de los superhéroes, ¿no? Entonces por eso digo, crea estos personajes. El personaje de Batman se llama Midnight Mink. Su asistente se llama Chippy, el Superman se llama True Man, la Mujer Maravilla es Moon Goddess, si estoy en lo correcto, el Punisher es Judge Jury, y el Green Arrow es King Rad. Y agarra a esos personajes que todos conocemos y nos muestra el lado oscuro, ¿no? El otro lado del espejo, ¿no? Dice, bueno, aquí Batman funciona de esta manera en DC. Pero si agarramos esta idea de este personaje y lo llevamos a totalmente el otro lado, al lado oscuro totalmente, ¿Con qué nos quedaríamos? Y es lo que hacen en Brat Pack. Entonces, buenísimo. Y me gusta mucho la exploración de estos personajes. Pero cuando hablamos de Batman y Robin, no me gusta ni tocar el tema porque me enoja. Y este chico, pues obviamente, no solo conforme con poner eso, que me enojó, y lo abajo pone una imagen de Batman y Robin en un sub y baja. Y Robin está adelante y Batman está atrás. Y había un comentario, era un meme, y había un comentario bastante grotesco por ahí. Y pues básicamente lo bloqueé de la página y borré esos dos comentarios. Y ahorita acaba de pasar algo muy curioso. Algo que yo sabía que estaba flotando en internet, pero nunca lo había visto. Como todos ustedes saben, ya pasó el D23, que fue este gran evento ahí en Disney, donde revelaron muchísimas cosas de todo lo que está saliendo y todo lo que viene de películas de Disney. No solo las películas animadas que vienen de Pixar, las películas que obviamente que vienen de Disney. Hablaron un poquito acerca de Star Wars y claro, hablaron de todo lo que viene de Marvel y pusieron el trailer del Capitán América Civil War. Que curiosamente, a pesar de que detesto la historia de Civil War, me está encantando la idea de cómo lo van a hacer en, ¿cómo se llama?, en el cine, ¿no? Entonces alguien subió un enlace a un artículo donde aparece un probable posible trailer de Civil War, porque hay falsos, ¿no? Entonces yo lo vi, se veía bastante bien, o sea, me engañó y lo subí, así simple y sencillamente, lo subí y dije: spoiler para los que estén interesados, vean aquí el trailer antes que desaparezca. Y compartí esta nota para que la gente vea el trailer. Algunas personas lo vieron y obviamente mi buen amigo Bernardo Soto inmediatamente dice ese trailer era falso. A lo cual le dije: ah, pues mira, si es falso, está muy bien hecho. Y creo que merece ser compartido por la simple y sencilla razón de que está súper bien hecho. Y ahí lo dejé, ¿no? O sea, ya mencioné que es el falso. Bernardo mencionó que es el falso. Un chico llamado Charlie Clorio compartió el que supuestamente es real. Ya ahí lo dejé. Y dije: bueno, gracias por compartirlo, qué bueno que es real. Pero curiosamente, alguien comentó algo que sí me enojó, honestamente. Sí me enojó por lo que trató de insinuar. O de hecho ni insinuó, lo dijo tal cual. Y me enojó bastante, entonces ya lo bloqueé y borré su comentario. Y básicamente el comentario es, se me olvida el nombre del tipo porque obviamente lo borré inmediatamente. Y puso: mira lo que la gente hace solo para conseguir likes. Ese trailer es falso, ya ha estado ya 2 meses en YouTube. Ok, chido. Con que me digas: ¿sabes qué? Sí, te confirmo, ese trailer es fake. Hubiera dicho: ah, muchas gracias. Pero me está acusando de subir algo falso con conocimiento de saber que era falso solo para conseguir likes, cuando creo que todos ustedes saben yo jamás he estado rogando o pidiéndoles que por favor me den likes. Me gustaría que me den más, obviamente, para que llegara a 3000 sería padrísimo, llegar a 3000 para no sentirme como que todo ese tiempo que he estado haciendo Comic Manía haya sido desperdiciado. Y pues desafortunadamente o no, pues muchos lugares consideran tus likes en Facebook como algo importante. Entonces, si queremos conseguir, no sé, patrocinio para Comic Manía, o que si yo quiero ir a San Diego o a Nueva York o a Chicago para ir a alguna convención o una Comic Con de por allá, pues obviamente si checan la página y ven que tengo muchos likes, van a decir: ah, mira, este chavo tiene un programa que tiene varios escuchas, ¿no? Pero jamás subiría algo falso o algo controversial o algo polémico nomás para ganar likes. Se me hace algo muy muy ridículo, algo que yo jamás haría. Y este chavo, sin conocerme, sin saber quién soy, sin tener una relación personal conmigo, está en automático pensando que yo haría eso. No sé, como que me enojó y dije: bueno, creo que ya sabemos qué tenemos que hacer con este individuo. Lo bloqueé y borré su comentario. Y bueno, básicamente es lo que les quería contar. No sé por qué me eché tanto un rollo tan largo de 20 minutos, pero me imagino que tal vez es para calentar motores, porque recuerden que antes de empezar a el programa, como que para mí, a mí sí me ayuda muchísimo como que hablar un poquito para que se desempolve mi cerebro, porque recordemos que hoy es domingo y hoy literalmente no hice absolutamente nada. Me desperté tarde, me puse a ver televisión, me puse a leer no sé, es que hay algunos artículos muy padres de Comic Book Resources donde hablan de cosas antiguas que sucedieron en los 80s y en los 90s, en algunos cómics, cosas muy ridículas de vez en cuando, cosas muy interesantes y curiosas. Y me paso ahí leyendo por horas todo lo que aparece ahí, pues me voy, aunque no lo crea nada. Este blog que cada vez está perdiéndome, porque cada vez me hace odiarlo un poquito más, que es Comics Alliance. Pero estaba viendo más o menos qué es lo nuevo que están anunciando ahí, entonces me he estado como que concentrando en todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente se me hizo las 6 de la tarde sin haber hecho absolutamente nada, sin haber dicho una sola palabra en voz alta. De ahí me fui al cine, y pues vengo del cine. Buenísima película, por cierto, la de Revancha con Jake Gyllenhaal. En inglés se llama Southpaw, buenísima. Es obviamente un super melodramón. Pero lo padre es que está tan bien actuado y tan bien dirigido y también la historia que me absorbió. Y lo padre es que dije, bueno, ya finalmente algo me borró el mal recuerdo de Cuatro Fantásticos. Afortunadamente, ya puedo olvidar un poquito de esa película. Y creo que ya todos lo estamos olvidando. Porque honestamente yo creo que ya nadie está hablando de los Cuatro Fantásticos. Y bueno, después de contestar las películas voy a entrar un poquito más, más así profundamente en lo que es los Cuatro Fantásticos para mí. Porque pues en el programa del miércoles afortunadamente me pudo acompañar mi amiga Rina. Y habló de varias cosas y hablamos de varias cosas y pues no nos pudimos concentrar como que profundamente en lo que fue los Cuatro Fantásticos. Ella dio su opinión, dijo que le gustó. Y que tiene esperanza de que mejore. Yo honestamente lo detesté. Y pues esperemos que, digo, o que mejore. O que le den la licencia de nuevo a Marvel. O que hagan algún tipo de trueque, cambio, intercambio o lo que sea con Marvel. Para que los Cuatro Fantásticos finalmente tengan una película digna. Porque han estado 4 veces en el cine. Y honestamente, la segunda temporada de la caricatura de los 90s es 1000 veces mejor que las 4 películas que han estado en el cine. Pero bueno, vámonos ya directo. A ver, aquí qué tenemos por aquí. A ver, vamos a ver. Aquí nos dice. Vamos a ver, las últimas preguntas que tenemos acá. Francisco M. Juárez nos preguntó si se pueden descargar y escuchar los episodios atrasados. Para las personas que no sepan, sí, efectivamente se puede. Es muy fácil, es muy simple. Lo único que tienen que hacer es ir a iTunes o ir a iVoox. Ponen ahí Comicmanía Podcast. Y ahí aparecen todos los programas que están al aire, bueno, que están en internet listos para ser descargados. O también pueden ir al blog de Comicmanía, que es comicmaniamx.blogspot.mx. Y ahí, además de encontrar los enlaces de iVoox, los enlaces de iTunes, también van a poder encontrar el enlace de archive.org. Y ahí lo pueden bajar directamente si es que no quieren lidiar con iTunes o con iVoox. Y también me sorprende que me haga esta pregunta. Se nota que acaba de empezar a escuchar Francisco, porque como ustedes recordarán, cada vez que yo subo el programa, pongo los enlaces aquí en la página y lo dejo al inicio para que sea fácil descargar el programa, porque al final del día, todas las demás cosas que pongamos o no pongamos son totalmente secundarias. Lo más importante, obviamente, es que ustedes escuchen el programa, porque si no, pues, ¿de qué se trata esto? Hablando de gente que escucha el programa, tenemos a José Nieto. Y él dice, ¿ya pudiste leer Civil War, The Secret Wars, o sigues con las mermeladas? Bueno, las mermeladas continúan y continuarán por mucho tiempo. Tal vez en septiembre paren, ¿eh? Tal vez en septiembre paren. Uno nunca sabe, en la mole cosas muy interesantes pueden suceder. Pero mientras tanto, las mermeladas continúan por un largo, largo tiempo más. Y básicamente la pregunta es sí. Perdón, la respuesta es sí. Ya leí Civil War, The Secret Wars. Y lo que tengo que decir es que si algo ha hecho Secret Wars es sorprenderme constantemente. Es increíble que algo que no debería de funcionar funcione tan bien. Y honestamente, cada vez me gusta más. Lo que está pasando dentro de la miniserie en sí me gusta mucho. Todo lo que está pasando alrededor me gusta mucho. Y hay muchos números que honestamente digo yo, wow, o sea, qué bien hechos están. No he leído los de Deadpool porque intenté leerlos y mira, yo sé que Deadpool tiene muchísimos fans, pero nomás no es mi tipo de comedia, no es mi tipo de personaje, no es lo que me gusta ver en un cómic de superhéroes o en un cómic punto. Entonces prefiero evitarlo. Entonces Deadpool Secret Wars no lo he leído. Mrs. Deadpool and Her Howling Commandos tampoco lo he leído porque, o sea, si me cae mal el personaje de Deadpool, el personaje de su esposa, un poquito más. Entonces los evito por completo. Pero Civil War decidí darle una oportunidad porque dije, ¿sabes qué? Mira, detesto la miniserie original, detesto todos los tie-ins de la miniserie original. Curiosamente, me gustó mucho Avengers Initiative, que no podía haber existido sin Civil War. Pero dije, voy a darle una oportunidad a este Civil War. Lo escribe Charles Soule, lo dibuja. Ah, siempre se me olvida el nombre de este. Ah, se me olvida el nombre de este individuo. El dibujante de, de Civil War, de Secret Wars. No me gusta su arte, jamás, jamás me ha gustado. Es el mismo escritor, el mismo dibujante que hizo Secret Invasion. Y cada vez que empiezo a leer un cómic dibujado por este personaje, por este dibujante, como que me tardo un ratito en acostumbrarme a su arte y pues ya puedo disfrutar el cómic. Y lo mismo me pasó con Civil War. Lo abro y necesito como 2 o 3 páginas para acostumbrarme al arte de este dibujante y después ya me puedo tranquilizar. Y ya puedo empezar a leer bien el cómic. Y básicamente lo que pasó fue que me sorprendí gratamente, me gustó mucho todo lo que pasa, la historia está muy bien hecha, me gusta mucho el nuevo final que le dan, o sea, este evento de Secret Wars o esta historia que nos cuentan en este nuevo mundo creado por ¿cómo se llama por el Doctor Doom, no tiene el final que tiene la miniserie original. Eso es un final diferente, es un final alterno. Es un final similar, pero con una gran diferencia, ¿no? De que en el gran enfrentamiento en Nueva York, las muertes fueron causadas ya por ambos bandos y fue una destrucción total, donde gran parte de Nueva York es totalmente destruida. Y eso, en vez de que cause ya finalmente un final de la batalla, de la guerra entre Iron Man y Captain America, al contrario, va a ser la ruptura aún más grande, a tal nivel que ya no solo están escogiendo bandos los superhéroes, sino ya casi todo América, todos los Estados Unidos ya tiene que elegir un bando. El Capitán América se va al oeste, Iron Man se queda en el este, y todos los Estados Unidos están totalmente divididos entre este y oeste. Que es muy curioso, ¿no? Porque para todas las personas que no saben mucho de la historia de los Estados Unidos, la guerra civil es peleada entre el sur y el norte. Siempre dicen que es una de las guerras más infames porque era hermano contra hermano. No literalmente, pero obviamente era americano contra americano. Hay muchas razones por la cual sucedió la guerra civil, pero obviamente la que más suena es que en el sur existía la esclavitud, en el norte no, y parte de lo que da inicio a esta ruptura del sur y el norte es que el norte ya no quería más esclavitud, sentía que era algo que no debería existir, cuando supuestamente dice clarísimo en la Constitución de los Estados Unidos, cuando se separaron de Inglaterra, que todos los seres humanos están creados iguales. Y curiosamente, pues la gente del sur no pensaba lo mismo, pensaba que los negros eran inferiores y los podían esclavizar. Entonces, por eso viene esta ruptura del norte y del sur. Y curiosamente aquí lo que hacen es, en vez de una ruptura norte-sur, hacen una ruptura este-oeste, ¿no? Y obviamente, pues tiene muchísimos significados. Y uno de ellos es que, todos ustedes recordarán, la gran expansión hacia el oeste, que toma lugar que en el siglo XIX, que es cuando toda la gente llegaba de diferentes partes de Europa y aterrizaba en el este, y de ahí les daban la oportunidad de irse al oeste y colonizar el oeste y tener sus granjas ahí y todo eso. Entonces, obviamente los americanos tienen esta idea de irse al oeste para ser libres, irse al oeste para colonizar nuevas tierras, irse al oeste para buscar un lugar donde sí son comprendidos y son entendidos. Entonces, obviamente el Capitán América, para ser libre, ¿no? De Shield, para ser libre de Iron Man, se va al oeste. Y todos tus amigos se van con él. Y ahí se hace la división. Y me encanta, ¿no? Esta división es tan fuerte. La guerra continúa. El Capitán América no se rinde de una manera tan estúpida como se rindió en el séptimo número de Civil War. Cuando básicamente dice, ah, Dios mío, por mi culpa se cayó un edificio. Me rindo. Es ridículo, ¿no? Más que nada porque él pudo haber ordenado que fueran a pelear al desierto. Que fueran a pelear al bosque o al fondo del océano. Para que todos se murieran, ¿no? Él pudo ordenarle a Cloak que los llevara a cualquier otra parte y los lleva a Nueva York. Se me hace una estupidez, porque sabía que obviamente iba a haber daño colateral. O sea, el Capitán América es el mejor general. no es el gran líder de los Avengers, él no hubiera cometido un error tan estúpido. Pero bueno, me encanta todo lo que propone aquí. Me gusta que, aunque trata de ser afable y amigable y bonachón a Iron Man, de alguna manera u otra está teniendo rehenes. Él tiene rehenes en el este y tiene a Mary Jane y a la hija de este, de ¿cómo se llama? De, bueno, tiene a Mary Jane en el este, donde el Hombre Araña no la puede ver. O sea, entonces Peter Parker básicamente tiene que rogarle a Steve Rogers que la deje ir a rescatar a su esposa y a su hija, y no lo dejan. Entonces tiene que quedar ahí. Creo que sí está su hija ahí, ¿verdad? Sí, está en lo correcto. Es que lo leí rapidísimo. Pero donde voy con todo esto, me gustó mucho esa división. Me gustó lo que sucede, lo que le está pasando al ¿cómo se llama? Al Capitán América y a Iron Man. Me gustó lo que le están haciendo al Hombre Araña. Me gusta todo lo que pasa en general. O sea, fue muy divertido. Me encantó. Creo que Charles Soule pudo agarrar el cómic de Civil War y crecerlo bastante y hacerlo mucho más interesante de lo que originalmente fue. Entonces, por eso se merece un aplauso. Y honestamente, yo creo que va a terminar muy bien todo lo que está pasando en Secret Wars. En verdad, no ha habido un solo número que me disguste. Han habido unos que no son tan memorables. Pero en general, la mayoría que he leído, o sea, Planet Hulk, o sea, no me gustó mucho el cómic original, porque era muy simple, ¿no? Tenemos a Hulk, es un gladiador, se va a enfrentar contra todos los demás, se volverá el gran gladiador, y después, al final, pues ya se ve el final, ¿no? Que explota la nave y va a buscar venganza de los Illuminati. O sea, no me sorprendió tanto. Pero lo que está pasando en Planet Hulk, que es básicamente Steve Rogers contra todos los Hulks, me está divirtiendo bastante. Entonces, en general, lo que está haciendo Secret Wars es lo mismo que quiso hacer Convergence, pero en vez de hacerlo solo por 2 meses, lo está haciendo por muchos meses más. Y no solo eso, bueno, creo que sí, Convergence fue como, ¿qué fueron en total? Fueron 2 meses, ¿no? Y esperemos que el final no sea tan ridículo, porque el final de Convergence es para matar a alguien. Pero bueno, me gustó mucho Civil War, básicamente. Y dice acá, Hugo Felipe Real Baltasar nos dice: ya lo escucho, ¿cómo mando saludos? Y pues la mejor manera de mandar saludos es a través de Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx, o a través de la página de Facebook, que es comicmaniamx en Facebook. Y nomás es más fácil para mí que lo pongan en los mensajes, en vez de ponerlos aquí abajito del anuncio de que va a empezar el programa, por la simple y sencilla razón de que si los ponen en los mensajes, sé que tengo que ir a los mensajes eventualmente y leer todo lo que nos han mandado. O sea, a ver, tenemos ya muy pocos mensajes, tenemos solo 3 mensajes. No puede ser, espero que no voy a tardar una hora entera en leer 3 mensajes, pero bueno, me he tardado más. Dice acá, Pedro L. nos dice lo siguiente, dice acá leyendo uno de Injustice. No, espérate, creo que vamos. Ah, ok, Pedro L. y yo estábamos platicando porque su hijo es bastante chiquito, pero ya le empezaron a gustar los cómics y aparentemente me mandó una foto. Pedro L. de él leyéndole un cómic con su hijito que está bastante chiquito, y me estaba comentando que quería conseguir unos cómics, creo que era Superman Red Son y Superman For All Seasons, lo que los quería conseguir en español, y me preguntó a mí, y les digo ahorita para las personas que no sepan, yo soy la peor persona a la que le puedes preguntar de dónde conseguir cómics en otro idioma, porque toda mi colección, por gusto mío, está en inglés. En algunos momentos, algunos amigos me han regalado cómics en español, ya sea de independientes, o me han regalado cómics de Marvel y DC, pero hechos por Televisa en español, y todos y cada uno de los que me han dado los he regalado, los he circulado por el mundo, porque no creo, yo nunca he tirado un solo cómic, se me hace de muy mal gusto andar tirando cómics, pero jamás. Me los quedo, nomás simple y sencillamente no es lo mío. El cómic en español no me gusta. Tengo la oportunidad de leerlos en el idioma original, entonces no veo por qué tener una versión que yo no considero la correcta. Entonces yo prefiero todos los cómics que tengo en español, nomás no me los regalen, porque no me los voy a quedar. Los únicos cómics en español que yo tengo son los que amigos me los han regalado y me los han firmado, porque son los creativos de dicho cómic, por decir. Hay un cómic que a mí personalmente no me gusta, que se llama Aventuras Enmascaradas, pero el escritor, el dibujante y el entintador y colorista me lo autografiaron personal y me lo personalizaron, entonces dije, bueno, esto me lo tengo que quedar, porque mis amigos me lo están regalando. En el caso de Niebla y Crónicas de Amaltea, tanto Ramón Espinosa como Glenn Miller, ambos me los firmaron, me los autografiaron, me los hicieron muy personalizados. Entonces, obviamente no me queda más que quedármelos porque es un regalo de unos amigos que me lo dieron de todo corazón. Y pues obviamente creo que sería de muy mal gusto tirarlos o no leerlos o regalarlos. Entonces no, los tengo y están en un espacio privilegiado en mi en mi librero, junto a todas mis otras novelas gráficas y TPs y cómics especiales. O sea, ahí están en un lugar especial porque fueron un regalo especial de unos amigos hacia mí. Pero, en general, si, no sé, alguien me regala el número más reciente de Action Comics en español, lo voy a aceptar con mucho gusto y me va a encantar que alguien me dé un regalo, pero obviamente se lo voy a recircular entre mis amigos porque no quiero nada en español. En mi colección de esos, por eso no pude ayudarle a Pedro él, si alguno de ustedes sabe donde puede conseguir Superman for All Seasons y Superman Red Son en español. Se los agradecerá mucho, Pedro. Si acá leyendo un cómic de Injustice, que honestamente no siento que Injustice sea el cómic para un niño tan chico, pero bueno, tú eres su papá, y al final del día es el papá y la mamá que deben de elegir qué es lo que sus hijos leen o no, no alguien que está totalmente desligado de su familia. Entonces, si tú crees que tu hijo debe de leer y puede leer Injustice, arriba y adelante. Y dice, para que veas que es cierto, bueno, ya me queda clarísimo que es cierto, te creía la primera. Y sí, me comenta que que sí fueron publicados por Editorial Viz, Superman Las Cuatro Estaciones y Superman Hijo Rojo, pero no ha visto quién las venda aún. Y pues te voy a decir una cosa, si tú no lo has visto, yo menos, porque desafortunadamente, como te digo, yo no leo nada, absolutamente nada que esté en español. No me gusta, simple y sencillamente no me gusta leer cómics en español. Y afortunadamente tengo tanto Red Son como For All Seasons en inglés, entonces no veo ni una necesidad de conseguirlos en otro idioma. Y bueno, ya después de que básicamente le dije a Pedro él que gracias por todo, pero no te puedo ayudar. Qué mala persona soy. En verdad te juro, si supiera dónde lo podrías conseguir, te juro que te lo diría. Pero bueno, Jonathan Cáceres dice, saludos Joey, Lorna y Rina. Quisiera preguntarle a Joey si ya leíste Civil War de Secret Wars y cuál es tu opinión. ¡Qué curioso! Ya la acabo de dar largo y extenso y dije que me encantó. Además, ¿qué piensas sobre la confirmación de Constantine en la serie de TV de Arrow? Pues mira, qué padre, ¿no? Qué honestamente padre que Steven Amell, desde que salió Constantine, está muele de que quería que el personaje de Constantine apareciera en su serie, y tuvimos que esperar a que cancelaran Constantine para que eso sucediera. Pero qué bueno, ¿no? De que así como en Marvel están haciendo todo lo posible porque todos los superhéroes de Marvel tengan su película y todos sean parte de una de un universo compartido. Qué padre que DC, de alguna manera u otra, paso a pasito, muy lentamente, está entendiendo que básicamente lo que le tienen que hacer es darle a los fans lo que quieren. Y aunque tal vez no sea lo mejor del mundo hacer ese tipo de universos tan compartidos como les estaba comentando una vez a Bernardo cuando fuimos a ver la de Ant-Man, a mí lo que no me gustó de Ant-Man es que se nota que fue hecha por el estudio, ¿no? No fue hecha por un creativo, no fue hecha por un director, no fue hecha por un escritor. Llegó al estudio y dijo, queremos esto, esto, esto, esto y esto, porque en Ant-Man se tiene que resolver esto, esto, esto, esto y esto. Ah, y además hay que meter al personaje de Ant-Man. Como que él fue de segundo. En realidad lo que estaban importando es que cerrara bien la fase 3 para darle apertura a la... Perdón, la fase 2 para darle apertura a la fase 3 con Captain America Civil War. Entonces no estaban en serio concentrándose en hacer una película del personaje de Ant-Man, sino de hacer una película más del universo cinematográfico de Marvel. Curiosamente esto fue lo que más le gustó a Bernardo y fue lo que menos me gustó a mí. Y básicamente, de alguna manera eso es lo que va a pasar con DC también. Y creo que Valiant lo quiere hacer también. Y de alguna manera u otra, pues sí, eliminas todo tipo de creatividad de las personas involucradas en estas películas, pero lo que sí haces es ganas billones, porque obviamente toda la gente lo que le encanta ver es a sus héroes todos juntos. Después de ver la primera de Avengers, que no es mi película favorita del universo Marvel, de cinematográfico obviamente, pero lo que más me gustó ver fue a todos estos héroes en un mismo lugar, intercambiando textos, peleándose, combatiendo contra un enemigo en común. Ese tipo de cosas me encantaron. Entonces, obviamente, si lo logran hacer en TV como lo han hecho ahorita ya entre Arrow y Flash, ahora si lo hacen entre Constantine y Arrow y es un éxito, que esperemos que sea un éxito, Ya tenemos Legends of Tomorrow, donde va a haber más interacción entre más personajes. Y pues va a ser de un momento a otro, Supergirl ya va a ser parte de todo este, ¿no?, despapalle que están haciendo en la televisión. Y si todo eso funciona muy bien, va a ser muy padre, porque mientras más estudios se involucren, van a poder disminuir el costo, y cada vez que hagan un intercambio con los otros estudios, va a crecer el rating, y pues obviamente vamos a tener un universo cinematográfico de DC en televisión, uno en cine, uno en Marvel de cine, uno disque de Marvel en televisión, y ahí pues todos ganamos, ¿no? Entonces a mí me encanta la idea de que viví lo suficiente, ¿no? O sea, no tuve ningún accidente automovilístico, no tuve ningún accidente en el mar o en el aire o en ninguna otra parte de la Tierra, para vivir a un momento donde las cosas que yo más he amado en este mundo, que son los cómics, ahora tengan esta representación en otros medios, no solo como caricaturas, sino también como shows live action y como películas live action también. Y tenemos, o sea, una cantidad ridícula de producto que está saliendo constantemente de cómics para satisfacernos a todos. Entonces, si no te gusta una cosa, pues no importa, va a salir otra, ¿no? Por decir, no nos gustó Los Cuatro Fantásticos, no importa. Próximamente viene otra película de superhéroes, ¿no? O sea, para cerrar el año tenemos Star Wars. Entonces, bueno, el nerd dentro de nosotros va a terminar el año satisfecho, porque no terminamos con la mala memoria de algo tan malo como Cuatro Fantásticos, ¿no? No como antes, que salía la película de Batman y Robin y era la única película de superhéroes que salía en todo el año, y fue tan mala que obviamente por años no sale otra película de Batman. O en el caso de Superman 4, sale Superman 4, es un total desastre en taquilla, no gana ni un centavo, y por años no tenemos una película de Superman. Entonces ahorita es lo padre, y por eso me encanta que ahorita lo que están haciendo en cine también lo están haciendo en televisión. Entonces que Constantine salga en Arrow se me hace genial. Curiosamente solo se conocieron una vez dentro de los cómics, no son personajes que tengan mucha interacción, porque Arrow no se mete en cosas sobrenaturales, y obviamente Constantine no se mete en cosas superheroicas tan seguido. Entonces siempre está bien que estén separados, pero que se unan de vez en cuando no estaría nada mal. Y más que nada, es la razón por la que va a ir Constantine a ser parte de Arrow, se me hace es bastante congruente. Dice, ¿estos personajes han tenido interacción en los cómics? Sí, tuvieron una interacción en un cómic, como les acabo de mencionar hace un rato. Me gusta leer mucho lo que ponen en Comic Book Resources. Uno de los artículos constantes de Comic Book Resources se llama When We First Met, y lo que exploran es la primera vez que ciertas cosas sucedieron. La primera vez que Robin dijo Holy Matador Batman, o Holy no sé qué Batman. Y después también la primera vez que vimos a todos los personajes del Suicide Squad, la primera vez que vimos a todos los personajes de Agents of S.H.I.E.L.D., la primera vez que vimos a todos los personajes nuevos de Arrow, y así, ¿no? Entonces hicieron la primera vez que Green Arrow, Oliver Queen y John Constantine se conocieron, y fue en la serie regular de Green Arrow de los finales de los 80s, principios de los 90s. La escribe Mike Grell, se me olvida quién hacía el dibujo. Y lo que pasa es que hay algo extraño sucediendo en Inglaterra, curiosamente, el bosque de Sherwood. Todos recordaremos, espero, qué es lo que sucedió en el bosque de Sherwood y qué arquero famoso vivía en el bosque de Sherwood. Y resulta que obviamente Green Arrow va a Inglaterra, va al bosque de Sherwood para descubrir esas cosas sobrenaturales que están sucediendo. Y obviamente se mete un pub para tomar una cerveza y preguntar qué rollo con las cosas extrañas que están sucediendo, y conoce un tipo con el que tiene una larga plática, y este individuo con el que platica es John Constantine. Si estoy en lo correcto, es el número 25 de Green Arrow, la serie regular. Algo difícil de conseguir, no porque sea caro, te ha de costar 25 centavos en cualquier lugar de los Estados Unidos, pero el problema es ese, no llegó a México, está en los Estados Unidos, y pues es un poquito difícil de conseguir si no vives ahí. Esas serían mis preguntas, y que continúe el programa más perrón de comics. Pues muchísimas gracias, qué bueno que consideras que este programa continúa siendo perrón. Yo personalmente no sé qué tan perrón lo siento últimamente, porque he estado con de un humor que, bueno, estoy más agresivo de lo normal, un poco amargado, más de lo usual. Entonces, o sea, honestamente no sé qué tan perrón estamos, pero mira, si ustedes siguen escuchando el programa, yo lo seguiré haciendo, y pues muchas gracias, muchachos, en serio, por tener tanta fe en Comic Manía. Y finalmente la última pregunta que tenemos por aquí es la de Fernando Vildoso. A ver, tengo aquí una notificación, nomás que me rápidamente checar las notificaciones, porque después uno Déjame decirle, yo tengo que estar chequeando mis notificaciones cada 10 segundos porque uno nunca sabe después qué ponen. Y prefiero yo que se borren antes. De nada, vamos a ver acá. Una. Bueno, Daniel Alberto Godín dice: me gustó más el fake. Y le digo: bueno, sí, efectivamente, el trailer falso de Capitán América está muy bien hecho. Igual Ulises Rojas también menciona que es falsísimo, pero súper bien hecho. Y, a ver, vamos a ver, dice acá: Janusz Mendoza, sí será fake o sí será falso. Vi ambos videos en esta publicación y, aunque se ven muy reales, yo había leído en la descripción de varias páginas cómo era el trailer. Cosas que hay y que no hay en ambos videos, sobre todo el final. Pero yo ya sé que. ¿Qué? Pero ya no sé qué es el real. Pues honestamente, Janosch, yo tampoco sé. Pero eventualmente lo vamos a saber porque tarde o temprano todo, todo, todo aparece en internet. Entonces yo ahorita más que nada lo puse, no para ganar likes como algunas malas lenguas insinúan. Simplemente lo puse para compartir. Porque sé que hay algunas personas, como yo, que nos gustan los spoilers. Y pues bueno, tenemos que leer lo que está pasando tarde o temprano. Y bueno, aquí tenemos una larga, larga, larga. Como siempre, larga pregunta de Fernando Vildoso. La leeré inmediatamente. Nomás déjenme tomar un pequeño respiro. Porque si no, no voy a poder con la enorme cantidad de letras que nos escribe Fernando Vildoso. Ok, vámonos. Ya tomé suficiente aire. Y dice aquí. Fernando Vildoso nos pregunta, una pregunta, ¿el programa de miércoles lo subirán a podcast? Es que ese día tuve que enviar mi computadora a arreglar y no pude escuchar el programa. Y sí, eventualmente todos los programas los subiré, ¿no? Tarde o temprano, a veces más tarde que temprano, pero todos los subo. El problema es que siempre tengo que poner la lista de todos los temas que se tocaron durante el programa, entonces pues de alguna manera u otra, pues obviamente no estén. Me tardo un poquito más en subirlo si no anoté los temas del programa en alguna parte antes de dar las respuestas. Entonces, como que me tardo un poquito más, me tardo un poquito menos, pero eventualmente todo se sube. Entonces, respiren. Una vez me tardé, hijo, una semana y cacho para subir dos. Bueno, me siento muy mal por tardarme tanto, pero también de vez en cuando, como que me llega esta. ¿Cómo puedo explicarlo? ¿Qué es lo que me está pasando ahorita, no? Es como esta idea de: estoy haciendo algo provechoso. Estoy haciendo algo que la gente quiere escuchar, estoy haciendo algo que sí merece tener una continuidad, porque digo, tal vez ustedes no lo sientan, porque ustedes lo escuchan el programa, ¿no? Pero en mi caso muy particular, si no tengo como una respuesta clara de ustedes, de que lo están escuchando, de que hay una continuidad, pues obviamente digo yo, ¿en serio vale la pena que yo haga esto? Y básicamente yo me doy cuenta con. ¿Cómo se llama esto? Con las estrellitas y calificaciones que recibimos en iTunes, con las reseñas del programa que reciben en iTunes y con las descargas. Y si he notado algo es que las descargas han bajado mucho, ¿no? Entonces bajan las descargas, no hay tantas estrellitas en iTunes, no hay tantas, ¿cómo se llama? Reseñas positivas de Comic Manía. Porque si checan las reseñas que tenemos en iTunes, hay como 128. De las 128, 8 son positivas. Y 120 son negativas. Uno dice, bueno, qué tristeza que los troles le echan más ganas a ver si el programa falla o no, que a los escuchas que en serio disfrutan el programa de ver si sigue sobreviviendo o no. Pero bueno, mientras ustedes me sigan escuchando, yo como dije alguna vez, ¿no? Mientras una persona me siga escuchando, yo seguiré haciendo el programa. Pero obviamente, mientras más gente te escucha y sientes más presencia del público, pues obviamente lo haces todo con muchas más ganas y energía. Y dice, para ya poderlo descargar, dice, gracias. Yo vi una pregunta para el programa del miércoles. Seguro ya sufriste viendo la película de los Cuatro Fantásticos. Mi pregunta es, ¿crees que Marvel se interese en comprar los derechos de la franquicia y que Fox los venda? Mira, creo que no estás entendiendo bien cómo está funcionando todo esto. Los derechos son de Marvel y Marvel les vende una licencia a los estudios para que ellos produzcan las películas. ¿Okay? Y lo que pasó fue que llegó un momento en los años 90 donde Marvel estaba en bancarrota. Habían muchos, muchos, muchos problemas con Marvel y estaban pasando de una mano a otra, ¿no? O sea, y constantemente estaban tirando dinero, tirando dinero, tirando dinero y no sabían qué hacer para recuperar ese dinero. En muchos casos, estaba leyendo curiosamente también en Comic Book Resources, que algunos cómics fueron cancelados porque ya la gente no los estaba comprando. Y en algunos casos, por decir, en el de Ghost Rider, el escritor que estaba escribiendo en ese momento, creo que era Iván Vélez, no tome mi palabra, no estoy seguro, pero creo que era él. Si no era él, el escritor era el dibujante. Y resulta que él quería llegar al número 100 para cerrar y concluir su historia. Okay, Howard Mackie había empezado en el número 1, ahí por el número 60 y tantos, Howard Mackie se enojó, y, bueno, no se enojó, pues se cansó de escribir Ghost Rider y se fue. Llega ese nuevo escritor y él quería llegar hasta el número 100 y ahí cerrar y concluir la historia. Y resulta que la gente de Marvel dijeron, ¿saben qué? No están, ya nadie está comprando Ghost Rider, ya nadie lo está comprando y no podemos seguir publicando este cómic si no hay gente que lo esté comprando. Entonces creo que en el número 96, número 95, cancelaron de tajo el cómic y nunca pudieron concluir esa historia. Así eran tales los problemas de Marvel. Ahorita suenan como que algo de ciencia ficción, pero en su momento sí existían. Y lo que pasó fue que lo que hizo Stan Lee fue ir a todos los estudios. En los Estados Unidos, en Los Ángeles, y fue a todos los estudios de Hollywood y empezó a vender licencias. Y vendió, obviamente, los Cuatro Fantásticos, vendió el Hombre Araña, vendió los X-Men, todos los que sí tenían potencial y con lo que la gente los quería, ¿no? Daredevil. Curiosamente, nadie quería al Capitán América, Thor, Iron Man, ni a los Avengers, porque en los años 90 fueron los peores tiempos para esos personajes, si no me creen. Nadie estaba comprando Iron Man hasta que lo cambiaron a War Machine y más o menos alguna gente lo compró y después lo dejaron de comprar. Y cayeron tanto las bajas de Iron Man que tuvieron que matar al personaje y tener a un chiquito de 16 años, que era un Tony Stark del pasado, reemplazar al Tony Stark del presente, ¿no? Imagínense todo lo que tuvieron que hacer para que el personaje vendiera. En el caso de ¿cómo se llama? Capitán América. El suero del supersoldado lo estaba envenenando, se iba a morir gracias al suero del supersoldado que le da sus poderes y tuvo que utilizar una armadura. Y estamos de acuerdo que si ya tienes a Iron Man, ¿para qué vas a poner al Capitán América en una armadura? Ridículo. Y peor aún, la armadura en que lo pusieron es horripilante. Y de ahí nos vamos a Thor, que en ese momento no sabían qué hacer con Thor. Ya había tenido varios suplentes, ya había tenido varios cambios y no se volvía. Y el cómic no se leía. De hecho, en los 90 habían dos libros con hombres poderosos con mazos y poderes de trueno que eran Thunderstrike y Thor. Y gente estaba comprando más Thunderstrike que el mismo Thor. Lo volvieron loco por un tiempo. No supieron qué hacer con el personaje. Le cambiaron su traje, un traje horripilante. Literalmente ya no sabían qué hacer con el Dios del Trueno. No sabían qué hacer con los Avengers. No hacían nada interesante con los Avengers. Era un cómic que solo yo leía y absolutamente nadie más. Y fue por eso que cuando Rob Liefeld y Jim Lee decidieron regresar a Marvel para hacer algunas cosas, los cómics que les dieron a ellos para revitalizar fueron Iron Man, Capitán América, Thor, Avengers, y los Cuatro Fantásticos. Eran los cómics que nadie compraba, que ya no se leían. Entonces, lo que pasó fue que a la hora de que vender todas estas licencias, afortunadamente nadie compró a los Avengers, ni a Capitán América, ni a Thor, ni a Iron Man. Pero muchos estudios compraron al Hombre Araña y se pelearon a capa y espada por los derechos del Hombre Araña, a ver quién los tenía. Y también los X-Men los absorbieron inmediatamente la gente de Fox. Se tardaron mucho en hacer una película, pero los tuvieron ahí por mucho tiempo. También tuvieron a Daredevil, porque también Daredevil sigue siendo una propiedad caliente en ese momento, una propiedad importante. Y también se quedaron con los derechos de los Cuatro Fantásticos por una compañía llamada Constantine Films, que firmó un contrato donde ellos ganaban y Marvel perdía. O sea, era un contrato donde ellos tenían, creo que, 10 años para producir una película. Y no importa qué película o el nivel de calidad de la película, mientras produjeran una película de los Cuatro Fantásticos, ellos que se quedarían con el derecho. Y fue lo que hizo Constantine Films. Produjo una película muy mala en los años 90 de los Cuatro Fantásticos con cero presupuesto, con $1 millón. Produjeron una película de los Cuatro Fantásticos y se pudieron quedar con los derechos. Y Marvel no se los podía comprar porque estaban pidiendo mucho dinero para retomarlos y Marvel todavía no se había recuperado de su bancarrota. Fox compra los derechos, me imagino que después del gran éxito de X-Men, estaban buscando quién quería vender sus derechos para tener otra vez la posesión o para tener más cómics de Marvel en sus establos. Y le compraron los derechos de los Cuatro Fantásticos y ahí los tienen. Pero Fox no son los dueños de los Cuatro Fantásticos. Ellos son los dueños de la licencia para hacer películas de los Cuatro Fantásticos. ¿Ok? Sony sigue siendo, siguen siendo los dueños de la licencia para hacer películas del Hombre Araña. Lo que hicieron fue una, ¿cómo se llama? Un acuerdo entre Disney, Marvel y Sony para que juntos produzcan una película del Hombre Araña, donde van a permitir que Marvel diga de qué se debe de tratar la película. En vez de que la gente de Sony diga, la película va a ser así, así y asado, la gente de Marvel va a decir, la película va a ser así. Y ustedes lo único que tienen que hacer es callarse y darnos el dinero para hacer la coproducción, para que los dos dividamos el dinero. Y en eso quedaron, ¿no? En el caso muy particular de Fox, Fox no quiere hacer ese trato, porque estaría admitiendo derrota. Y en el caso muy particular de los Hombres X, corrieron con la suerte de que Bryan Singer y Matthew Vaughn fueron bastante buenos directores. De uno inició la franquicia de los Hombres X y el otro la revitaliza con First Class. Entonces han podido cuidar y mantener esa franquicia y esa licencia de X-Men, y no quieren admitir derrota, y se sintieron bastante humillados cuando, después de hacer la película de Daredevil, que no recaudó mucho, tuvieron un X cantidad de tiempo para hacer otra película de Daredevil antes de que Marvel se quedara con los derechos. No pudieron poner una película en producción a tiempo. Marvel retoma los derechos sin pagarles un centavo, nomás retomó su propiedad. Y es lo que Fox no quiere que vuelva a suceder con los Cuatro Fantásticos. Y están listos para hacer más películas de los Cuatro Fantásticos con tal de mantener los derechos. Lo que debería de hacer Marvel, obviamente, es hacer un trato con... perdón, lo que debe hacer Fox es hacer un trato con Marvel para que de esa manera ambos sean los dueños de la licencia para hacer películas, y que Marvel le ayude a Fox a hacer una película bien hecha de los Cuatro Fantásticos, porque ya tuvieron tres oportunidades y han fallado en diferentes niveles. Ahora fue cuando más fallaron. Las primeras dos serán malas, pero hay cosas rescatables. Esta no hay nada que se pueda rescatar, así de mala es, ¿no? Entonces no es que Fox se los regrese o se los venda, eventualmente van a regresar a Marvel si Fox continúa perdiendo dinero haciendo las películas. Entonces, básicamente Marvel no los tiene que comprar, ¿no? Es simple y sencillamente, nomás tienen que esperar a que Fox haga una de dos cosas: un trato con ellos y que hagan una coproducción de los Cuatro Fantásticos, o que sigan haciendo tan malas películas que no recauden en un centavo, y eventualmente los derechos regresen a Marvel. Se acabó. Así de simple podría ser. Bien, y vamos a ver con qué continuamos. Wow, vamos a ver. Sinceramente, no creo que Marvel les interese en comprar los Cuatro Fantásticos, al menos para usarlos como equipo, porque ninguna de las tres películas han tenido buenos resultados. Repito, no es que Marvel le interese o no comprarlos, son de Marvel. Eventualmente los derechos de la licencia regresarán a Marvel, y cuando regresen a Marvel, créeme, ellos quieren hacer una película, se están muriendo de ganas de hacer una película, porque si lograron tener éxito con propiedades desconocidas totalmente, como Ant-Man y Guardianes de la Galaxia, créeme, si ponen Marvel's Fantastic Four, va a tener éxito. Tienen éxito con la basura que es Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Crees que no van a querer tener éxito, o al menos intentar de tener éxito, con los Cuatro Fantásticos? Pero claro que sí. Próximamente, bueno, salió Daredevil en Netflix y fue un hitazo. Próximamente va a salir Jessica Jones, que nadie conoce excepto gente que lee cómics, y va a ser otro hitazo. Entonces, créeme, sí quieren los derechos de los Cuatro Fantásticos. Lo que pasa es que ellos no los quieren comprar porque saben que son de ellos y eventualmente les van a revertir. Y obviamente Fox sí está listo para darles la franquicia, ¿no? Para devolver los derechos y la licencia, pero quieren una fortuna por todo el dinero que han perdido en todas las películas anteriores. Pero dice aquí, ejemplo Spider-Man, incluso el Spider-Man 3 de Sam Raimi generó ganancias para el estudio. Y la última de Electro era buena película y entretenida. Entretenida, tenía mil fallos. Bueno, no le encontré la comida, pero bueno, cada quien. Pero esta fue desastrosa, destrozada por toda la crítica, tanto la de los críticos que evalúan la película, y les vale si tiene que ver los cómics, como por la gente que les gusta los fantásticos. Y sabe más de ellos, no creo que Marvel se arriesgue a bien. Repito, están muriendo de ganas para hacer bien una película fantástica. Porque no lo sabes, el primer cómic que jamás con Marvel. La era de Marvel empieza con los fantásticos. Fantásticos. Cuatro Fantásticos, número uno. 1961. Es el primer cómic de Marvel. No había cómics de Marvel antes. Había cómics de Atlas, había cómics de Timely. Había un cómic llamado Marvel Comics número uno, que fue publicado por Timely, que es la primera aparición de Jason Moore, el submarinero, y obviamente la Antorcha Humana. Pero el primer cómic que da inicio a la era Marvel es los Cuatro Fantásticos. Créeme, Marvel quiere producir una película exitosa con ellos. No les importa lo que ha sucedido antes. Y además, ellos son los dueños de la propiedad. Le dieron el permiso a otro estudio de usarlo. Porque en los años 90, Marvel no tenía un estudio con el que tenían una asociación. No estaban asociados con Universal, no estaban asociados con Paramount, no estaban asociados con nadie. Primero se asociaron con Paramount, hicieron Iron Man 1 y 2, si estoy en lo correcto. Ya con el dinero pudieron hacer su propio estudio. Y han tenido muchísimo éxito, ¿ok? Entonces, creo que no estás entendiendo bien cómo funcionan estas cosas. Y créeme, si hubieran tenido 60 oportunidades de hacer una película de Los Cuatro Fantásticos por diferentes estudios, y las 60 veces hayan sido grandes fracasos, aún así le hubiera gustado o le gustaría a Marvel tomar esa licencia, tomar esa franquicia y hacerla ganadora, ¿ok? Pero puede que lo... En verdad creo que no estás entendiendo muy bien cómo es que funciona esto, pero bueno, no importa. Dice, y nunca le ha ido bien, pero puede que lo compren. Sí, parece que me contradigo, pero no por los Cuatro Fantásticos, sino por sus enemigos, Doctor Doom, Galactus o los Skrull. Dan para mucho, sobre todo estos últimos. Podría hacerse un mega crossover entre series y películas y hacer una adaptación libre de Invasión Secreta que podría funcionar. Estoy seguro que eventualmente van a hacer una adaptación de varias de las historias y van a hacer varios mega crossovers. Créanme, todo está en planes. Es lo que vamos a ver en Avengers Infinity War. Obviamente van a estar involucrados todos los Vengadores, van a estar involucrados obviamente los Guardianes de la Galaxia, sin duda va a estar Ant-Man y también va a estar Spider-Man. Entonces obviamente es lo que quieren hacer y por eso quieren a los Cuatro Fantásticos, para que todos las licencias, y quieren a los X-Men también, quieren que todas las licencias de Marvel estén en Marvel, más que, sí por Marvel, pero Disney es muy ¿cómo puedo decir esto? Muy celoso de sus propiedades. O sea, Disney quiere que todo lo que sea de ellos esté en casa y que no esté siendo producido por otros lugares, ¿ok? Dice, vamos a ver, Joey, ¿qué te parecen esas dos noticias? El primero, la confirmación de la CW de agregar el personaje de John Constantine a la serie de Arrow. Sí, efectivamente ya hablé de ello, se me hace bastante interesante, bastante divertido. Va a ser solo por un capítulo hasta ahorita, pero bueno, si sale en un capítulo, puede ser que más adelante en diferentes capítulos de Flash o de Legends of Tomorrow o de Arrow vuelva a aparecer. Y sí, esta otra imagen, que aparentemente es una imagen imitando a Flash 123 o Flash 123, que es la primera vez que vemos que hay dos mundos, Tierra 1 y Tierra 2, y hay todo un multiverso. Y aparentemente aquí nos están diciendo que cuando regrese The Flash en octubre 6, no solo va a estar nuestro buen amigo Barry Allen, aparentemente también estará Jay Garrick. Lo anunciaron más o menos en el último episodio de Flash, cuando vemos el casco de Jay Garrick aparecer de la nada. Entonces era como que obvio que iba a aparecer Jay Garrick. Me encanta la noticia, estoy feliz de que aparezca Jay Garrick. Yo soy gran fan de la Era de Oro de DC, no de todos, pero de algunos de ellos. Me encanta la JSA, sí, los trajes son medio chafones, especialmente de algo como el de el Atom, el traje original de Atom es horripilante, pero me gusta mucho la idea de sus personajes que decidieron ser héroes, no por ningún tipo de locura como los de Brat Pack, o por ninguna necesidad de, no sé, golpear otros seres humanos como los de Watchmen. Lo hicieron porque era lo correcto, ¿no? Pelear por el bien y el orden era lo correcto, y por eso adoro la JSA o la Justice Society of America. Y obviamente, como es uno de los miembros iniciales, Jay Garrick, amo a Jay Garrick también. Y de hecho, si alguna vez pueden conseguirlo, hay un cómic de 10 números, solo 10 números, Justice Society of America, escrito por Len Stravinsky y dibujado por Mike Padovec. Son 10 de los números más gloriosos que he leído en mi vida, los tengo en mi colección. Y yo sé que algún día he dicho que voy a vender mi colección, y ese día se está aproximando, créanme. Pero Jamás voy a vender esos 10 números porque nunca fueron hechos en TP y yo los tengo y nunca y solo serán míos, míos, míos. Ja, ja, ja, ja. Y son fáciles de conseguir, déjenme decirles, cuestan como 25 centavos cada uno, pero los pueden conseguir en los Estados Unidos. Desafortunadamente aquí en México es casi imposible de conseguir los 10 números. Y acá dice también Fernando una pregunta, ¿el programa lo repiten en una hora más? Sí, efectivamente, el programa lo repetimos. Vamos a ver. Alrededor de, ¿qué hora? Como a las 10:30 más o menos. El programa empieza a las 5:30, de 5 a 8. Y normalmente nuestra repetición hay por de las 5, digo, perdón, de las 10:30 de la noche. Entonces es a las 5:30 de la tarde, con la repetición como a las 10:30 alrededor. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. A ver, vamos a tomar un poquito más de respiración, un poquito más de agua y nos vamos ahorita rápidamente con lo que es los cuatro fantásticos. Y bueno, ya para terminar esto, porque ya me eché, hijo, creo que va a ser de 1 hora y media este programita. Pensé que iba a ser cortito, pero bueno, creo que ya sabemos que yo tengo una incapacidad total para ser breve. Y básicamente lo que pasa fue que los cuatro fantásticos, como idea, se me hicieron mal lo que estaban haciendo. Muy, muy, muy mal. Josh Trank escribió, bueno, dirigió una película llamada Chronicle. Aquí le pusieron Poder sin Límites. Me encantó la película, la vi dos veces. Y las dos veces la disfruté muchísimo. La quiero ver una tercera vez. Me encantó todo lo que estaba sucediendo con esos personajes, cómo adquieren sus poderes, que es una manera misteriosa, cómo usan los poderes, cómo van entrenando con ellos, cómo el poder corrompe a uno de ellos, el poder hace que uno de ellos, que no era nada responsable, se vuelva responsable, y hace que uno de ellos, que era como que el más responsable y el que más podía usar el poder para el bien, muera de una manera bastante triste, porque el personaje, el actor me gustaba mucho lo que estaba haciendo y me gustaba mucho también el personaje. Entonces pasan cosas muy interesantes en esta película, me encantó de principio a fin, me gustó mucho lo que hicieron con los poderes, me gustan los efectos especiales, es una película que hicieron con muy poco dinero y sin embargo fue un gran, gran éxito. Y hablaba de una voz que estaba lista para ser escuchada, que fue la voz obviamente del director Josh Trank, y de Max Landis, que fue el escritor, el guionista. Y también los actores fueron bastante buenos. Dane DeHaan es el que más éxito ha logrado, es el que interpretó a Harry Osborn en la segunda película de Amazing Spider-Man. Y Michael B. Jordan le empezó a ir bastante bien después de esa película, hizo algunas otras peliculitas por aquí y por allá, y pues obviamente ya adquirió un cierto nivel de fama dentro de lo que eran las películas independientes, ¿no? Al igual que Miles Teller con Whiplash y The Spectacular Now. Bueno, resulta que dicen, queremos hacer una nueva película de Scott Fantastic, y dije, qué bueno, qué lástima que va a ser un reboot, porque me estaba gustando el elenco de las películas anteriores, más que nada Chris Evans como la Antorcha Humana y Ewan Griffith como Mr. Fantástico. Les encontraba algo de valor a sus actuaciones, diferentes, claro, a los cómics, pero me gustaba su trabajo. Y en el caso muy particular de Michael Chiklis como la Mole, dije yo, el tipo es encantador, es el tipo es encantador. Y pues Jessica Alba, digo, nunca hizo una buena actuación en su vida, pero al menos se veía bonita y pues bueno, funcionaba en el rol de Sue Storm. No era la que yo hubiera elegido, pero bueno, se veía bonita, ¿no? Y pues gritaba cada 10 segundos y tenía muy buena química con Ewan Griffith, entonces como que no tuve gran problema. Pero bueno, sabía que iba a ser un reboot. Cuando vi que iba a ser Josh Trank, estaba bastante contento, porque ya va a ser algo mucho más interesante, mucho más misterioso, no puedo sacarle mucho más jugo. Empiezo a oír el elenco y cuando vi Miles Teller dije, bueno, pues Miles Teller solo lo había visto en ese entonces en Divergente y no me gustó su actuación. Entonces dije yo, bueno, X. Kate Mara como la mujer invisible, dije, ok, la chica me cae bastante bien, creo que puede hacer un buen trabajo. Sale el chico este que se me olvida que contrataron para ser Ben Grimm, dije yo, ah, como que lo veo muy flaquito. Como que lo veo muy flaquito y poco imponente físicamente para ser Ben Grimm, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, es buen actor. Y finalmente cuando escucho que Michael B. Jordan va a ser la Antorcha Humana, ahí sí dije, no, aquí no, no, no, no, no, no. Y les voy a decir por qué, porque sí, soy medio racista en algunos aspectos. Y yo quiero que lo que yo veo en los cómics se transfiera directamente a la pantalla. Chris Evans se parece al Steve Rogers de los cómics. Chris Hemsworth se parece al Thor de los cómics. Tom Hiddleston se parece más o menos al Loki de los cómics. No en el aspecto de que, pues, obviamente, Tom Hiddleston hace un mejor trabajo. Pero en el aspecto de que ambos son delgados, ambos son altos, ambos son narigones, o sea, sí se parece a lo que uno tiene idea de cómo debería ser Loki, ¿no? Scarlett Johansson se parece a lo que debería ser la Black Widow, ¿no? Lo que me encanta de ¿cómo se llama? Val Kilmer y ¿cómo se llama? Christian Bale, es que tan mala como es la película de Batman Forever, que aún tiene cosas loables, pero en general no es muy buena, es que Val Kilmer parecía un Batman, ¿no? Él podría ser Batman. Y también en el caso muy particular de Christian Bale, él para mí es sin duda Batman. Y por eso es que también me gustó la idea de Ben Affleck, porque Ben Affleck también podría parecer un Batman, ¿no? Si físicamente se ve, es alto, es imponente. Y también, pues, obviamente, se ve muy bien, se vería muy bien como Bruce Wayne. Si algo no me gustó de Michael Keaton, es que no se ve como Batman, no se ve como Bruce Wayne. Se ve como Michael Keaton, ¿no? Entonces sí, tuvo un excelente director, un excelente ¿cómo se llama? Arte, ¿no? Dirección de arte es genial en esa película, el vestuario es precioso, la armadura de Batman es genial, tiene todas esas cosas a su favor, pero el problema es que yo veo a Michael Keaton y solo veo a Michael Keaton, o sea, no veo al personaje de Batman, ¿no? No veo al personaje de Bruce Wayne. Y lo mismo me pasó con Michael B. Jordan. Mira, es buen actor, pero no es Johnny Storm. Porque en mi mente Johnny Storm es rubio, ojo azul, y es igualito como lo interpreta Chris Evans en las primeras dos películas de Los Cuatro Fantásticos. Para mí ese es Johnny Storm y Michael B. Jordan no es Johnny Storm. No en mi mente, no, nunca lo será. Y es buen actor, me encantó su trabajo en Friday Night Lights, me encantó su trabajo en Chronicle. Nomás que en mi mente nomás no era Johnny Storm. Y después nos dicen quién va a ser el Doctor Doom. Y creo que es un buen actor. Y cuando veo que su nombre no va a ser Victor Von Doom, sino va a ser Victor Doomstadt, digo, ¿qué está pasando? Y que no va a ser el regente de Latveria, sino que va a ser un hacker y no va a estar metido en todo lo que es robótica y cibernética y ¿cómo se llama? Y lo sobrenatural. O sea, empiezan a haber muchas cosas que digo, ¿qué está pasando? Y no se van a conocer en el, ¿cómo se llama? En la universidad, Doctor Doom y Reed Richards. Es como que no está funcionando esto, ¿no? Y mientras más escuchas, me empecé a alejar. Y cuando empiezan a decir, no, vamos a adaptar el cómic de Ultimate Fantastic Four, dije yo, pues es el peor cómic de los Cuatro Fantásticos. Le dicen a Kate Mara que no lea cómics porque obviamente no se van a basar en nada de cómics, van a agarrar una historia original. Y cada vez que escucho algo, me alejo más. Y de hecho, no sé si ustedes saben, pero en las caricaturas de los Cuatro Fantásticos, en algún momento, las primeras caricaturas adaptaron muchas de las historias originales del cómic de los Cuatro Fantásticos. Eran muy buenas esas historias. Y después dejaron de adaptar las historias de los Cuatro Fantásticos y no eran tan buenas. Y después en los 90 salió The Marvel Action Hour, donde hicieron Iron Man. Era media hora de Iron Man, media hora de los Cuatro Fantásticos. La primera temporada hicieron puras historias originales y es para matar a alguien. La segunda temporada de los Cuatro Fantásticos adaptaron historias de los cómics, incluyendo una de mis historias favoritas, que es And a Blind Man Shall Lead Them. Que los Cuatro Fantásticos no tienen poderes y tienen que depender en Daredevil en ayudarlos a vencer al Doctor Doom, que ha tomado control del edificio Baxter. Excelente historia en el cómic y excelente caricatura. Entonces, dije yo, qué curioso, ¿no? Que todos los otros héroes de Marvel los puedes meter en diferentes historias y como que medio funcionan, dependiendo de la historia, claro. Porque Iron Man, esas dos temporadas son horripilantes. Pero en el caso muy particular de los Cuatro Fantásticos, si adaptas historias ya existentes, te puede ir bastante bien, ¿no? Al menos en otros medios, porque cuando Jim Lee trató de hacer eso, de adaptar historias ya hechas de los Cuatro Fantásticos en sus cómics de Heroes Reborn, era para matar a alguien. Pero bueno, retomando, ¿no? Entonces, dijeron que iba a ser una historia original, que se iban a basar en algunas cosas de lo que vimos en el universo Ultimate. Cuando vi la edad de los actores, dije, bueno, sí se van a enfocar más en el universo Ultimate, más que nada. Y empecé a ver los trailers, y cada trailer se veía más feo que el anterior, más oscuro y menos interesante. Y después, poquito a poquito, empezaron a salir más trailers, y algunos trailers empezaron a mejorar. Había mejor acción, había mejor efectos, había más interacción en los personajes, y hasta empecé a tener un poquito más de tolerancia con Michael B. Jordan, el Johnny Storm de acá. Y después salió otro trailer, que fue un trailer que salió para Asia, porque pues, obviamente estaba en japonés o chino, no sé exactamente, pero salió para Asia. Y se veía lleno de acción este trailer. Y dije, oye, ¿sabes qué? Puede ser que tenga una oportunidad esta serie, no sé, puede ser que sí, efectivamente hayan buscado a los actores correctos, al director correcto para darle vida a esto. O sea, puede ser que yo estaba equivocado. Y obviamente mi buen amigo José Nieto constantemente estaba diciendo que nos iba a sorprender a todos y que iba a ser la mejor película de los Cuatro Fantásticos y que iba a ser increíble y que iba a ser genial. Entonces dije, ¿sabes qué? O sea, ¿qué tal si sí, ¿no? Y digo, yo no voy al cine para pasarla mal, yo voy al cine para divertirme. Entonces podía ser que sí, efectivamente, iba a ser una gran película, ¿no? Entonces sale la película a función de medianoche, de jueves para viernes, y dije, pues, ¿por qué no? Voy a darle una oportunidad. Fui a verla, estaba un poquito cansado porque era una función muy, muy nocturna. La fui a ver y en verdad, o sea, quedé anonadado de lo mal que es. O sea, nada funciona. El inicio funciona más o menos. Pero se toma tan en serio el inicio que nomás no me termina de cuajar. Después el maestro de Reed Richards es Homero Simpson, o la voz de Homero Simpson. Y eso como que me aleja un poquito de lo que está pasando. Cómo se establece la relación entre Ben y Reed Richards no es genial. Medio funciona, pero no. Después descubrimos que la razón por la que la mole dice "It's clobbering time" o "Es hora de pelear" es porque cuando su hermano mayor lo golpeaba, le decía "Es hora de pelear". Y se me hace muy extraño que alguien adopte este lema que antes usaban para golpearlo, ¿no? Por decir, a mí me decían nombres horribles cuando estaba más gordo y más feo y con lentes y con cabello que no funcionaba. Los bullies me decían cosas bien feas. Y yo no iba a adoptar algo de lo que ellos me decían para agredir a otras personas, ¿no? Como que, no, se me hace muy, muy, muy, muy loco. Y es básicamente lo que hace Ben Grimm, ¿no? Absorbe el insulto que le daban a él o la agresión que le daban a él para agredir a otros. Como que lo convierten a él en un bully. Entonces, como que no me encantó eso. Está todo muy oscuro, los trajes son horribles, el origen es patético, el planeta cero es feísimo, la manera en que adquieren sus poderes es ridícula, ¿no? Porque a Johnny se empieza a prender fuego, ¿no? Porque hay una explosión en la cápsula y se empieza a prender fuego. La mole se llena de rocas, pero ¿en qué momento se vuelve elástico el Reed? O sea, como que no tiene mucho sentido. ¿Y por qué se vuelve invisible Sue? Como que no tiene mucho sentido. Y después sí nos queda clarísimo que el traje de Doom se merge con el mismo Doom y por eso es que tiene un traje, pero el traje es risible, el traje es feo. El traje original, bueno, el traje de la película que salió por primera vez, ¿qué fue? En los 90s, que produce Roger Corman, que es abominable. El traje de Doctor Doom se veía bonito. Se veía, digo, si se movía o trataba de hablar, se veía ridículo. Pero en las poses, en las fotos, el traje del Doctor Doom de esa película se ve genial. El problema es que pues no puede interactuar bien con los otros personajes, porque es un traje que está mal hecho, pero en fotos se ve precioso ese traje. Y en la segunda versión de Los Cuatro Fantásticos, la que salió ya en los 90s, con bueno, ya, sí, al final, no, ya será en los 2000s, ¿no? Sí, en los 2000s. Ya cuando sale ¿cómo se llama? Chris Evans y Ewan Griffith y todos ellos, ese traje estaba también bastante lindo, o sea, tenía las cosas necesarias para que se vea como el Doctor Doom. No era el mejor Doctor Doom, no era la mejor versión del Doctor Doom, pero pues mínimo se veía como el Doctor Doom. Pero esta versión se ve malísima. Y el actor, que es Toby Cabell, está haciendo todo lo posible por hacer que funcione el personaje de Doom. Y tristemente no funciona. Es muy agresiva la película, es muy, muy violenta, es muy sangrienta, es muy, muy asquerosa, es muy lenta, es tediosa, es oscura, es aburrida. Es corta y se siente larguísima. O sea, yo la sentí de como 3 horas y la película dura como 99 minutos. O sea, dura muy poco. Para lo que, o sea, no tiene nada de júbilo, no tiene nada de alegría, no tiene nada de maravilloso, nada de esta idea de descubrimiento, de exploración, de aventura. Todo es feo, todo es sucio, todo es agrio, todo es ¿no? Nada funciona, no hay esta. La idea de familia no está clara, ni es una familia disfuncional, nomás son cuatro personajes totalmente individuales dentro de esta historia. El romance de Sue y Reed no está bien realizado. El cariño, amor, estoqueo que tiene Doom con Sue está muy mal realizado. O sea, nada funciona. Y digo, lo que dice Rina creo que tiene un cierto valor en lo que ella dice, bueno, es que tú estás esperando, ¿no? Su descripción de lo que ella vio en la película es muy diferente a la mía, porque ella entra a ver una película y la entra a ver y la juzga por lo que es. Yo de tantos años de leer los cómics de los Cuatro Fantásticos, la quiero juzgar por lo que yo quiero que sea, por lo que yo he leído en los cómics, no por lo que estoy viendo. Entonces ella dice, bueno, mira, esto puede funcionar así, esto puede funcionar asado, y puede ser que en la próxima película todo esto se resuelva, ¿no? Y pues sí, ¿no? De alguna manera u otra, en la próxima película pueden tener su cuartel, en la próxima película pueden tener ya los trajes oficiales de los Cuatro Fantásticos, pueden tener el Fantasticarro, pueden tener una relación mucho más estrecha, una relación mucho más cercana a los cómics, ya como que después de haber pasado esta primera aventura, esta cercanía a la muerte, puede ser que ya juntos ya digan, ah, pues ahora tenemos que trabajar juntos los cuatro para que nunca vuelva a pasar ese tipo de cosas. Entonces sí hay posibilidades, o sea, la película sí da y deja abierta la posibilidad de que en la segunda película todo mejore. El problema es el siguiente: todos fuimos a ver la película de Superman Returns. ¿Por qué? Porque pues era una nueva película de Superman, una superproducción de Warner, y también la estaba dirigiendo un gran director, Bryan Singer, que había dirigido, obviamente, X-Men 1 y 2, que son brillantes, más la 2 que la 1, y también había hecho una de las mejores películas del principio de los 200, ¿no? ¿No queda? ¿Cuándo salió? No, en el 90 y algo, ¿no? En el 98, por ahí salió. No, un poquito antes, en el 96, 97, salió Los Sospechosos Comunes. O sea, Los Sospechosos Comunes fue una de las mejores películas que jamás he visto en mi vida, ¿no? O sea, me acuerdo que es que cerquita, el mismo año, 96, 97, salió Seven, la de Los Siete Pecados Capitales, y salió la de Los Sospechosos Comunes, The Usual Suspects, y dije yo, ¡wow! Finalmente, ¡wow! No, tengo estas dos grandes voces en cine, ¿no? Bryan Singer y David Fincher, y también está Tarantino, está Robert Rodriguez, cuando pensaba que Robert Rodriguez tenía futuro en esto del cine, porque el mariachi me encanta, y después de eso, todas sus películas de plano, ninguna me ha gustado, pero bueno, las he ido a ver para ver si toda la promesa del mariachi alguna vez regresa. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, todos fuimos a ver la de Superman Returns porque pensamos que iba a ser una gran película, y fue una película bastante aburrida, bastante lenta, que tiene buenos momentos de acción y está bien fotografiada, pero no te dice nada, y es el Superman más aburrido del mundo. Mucha gente le dice que es un Superman muy emo, y de alguna manera u otra sí lo es. Y lo que nos decía Bryan Singer es, relájense, esta película la hice para establecer quién es mi Superman, pero en la próxima película van a ver esto, y van a ver esto, y van a ver esto, y van a ver tantas cosas que les van a encantar. Y esa segunda película nunca salió. ¿Ya comprenden? A donde voy es lo siguiente, ¿no? De que tienes que hacer que tu primera película sea tan increíble que aunque no tengas la oportunidad de hacer más, mínimo tengas esa y digas, bueno, mal que bien está esta buena película. Die Hard 1, que es genial, está hecha para ser autoconclusiva. Afortunadamente pegó tanto que salió la 2, que es brillante, la 3, que es 2-3, la 4, que me gusta mucho, aunque no es John McClane, o sea, es un actor, es como se llama, es básicamente un personaje más de Arnold Schwarzenegger, que es como que todo invencible, en vez de John McClane, que es un hombre mucho más vulnerable y real o realista. Entonces, ese tipo de sagas, ¿no? Como Die Hard fue creada para ser autoconclusiva y tuvo una secuela. En el caso de Batman Begins está diseñada para ser una trilogía. Pero lo que hizo Christopher Nolan fue, voy a hacer que esta película sea brillante y magnífica y tenga todo lo que yo quiero poner en una película de Batman, y que me dé al final una apertura para continuar. Pero esta tengo que meterle todo lo que le pueda meter para que la gente le guste y me den la oportunidad de hacer mi trilogía. Y por ende, Batman Begins es genial, es brillante, es magnífica. Le dan la oportunidad de continuar, y pues obviamente hace su brillante trilogía del Caballero de la Noche. Lo mismo con Star Wars. Star Wars sí te da la pauta para continuar, pero la primera película te dice todo lo que tiene que decir acerca de sus personajes, y después, podemos explorar más cosas. El problema de Superman Returns es que solo utiliza toda una película para establecer lo que va a hacer, pero nunca hace que el personaje no da un solo golpe en toda la película. Entonces es como que bastante aburrido. Y él, cuando dice, no se preocupen, en la próxima sí va a golpear gente, pues ya es demasiado tarde, no te dieron tu oportunidad, ¿no? Y en el caso muy particular de algo como El Señor de los Anillos, que la primera película sí es muy larga, es muy lenta y como que no dice mucho, es nomás establecer personajes. Ya había firmado contrato para hacer tres películas, ya le habían permitido hacer las tres películas, ya le habían dado el presupuesto para las tres películas. Y cuando salió El Señor de los Anillos, la primera parte, ya estaba él editando la segunda y la tercera. O sea, él tenía la garantía de que, aunque la primera película fuera aburrida y tal vez no sea acogida y abrazada por el público, ya tenía el dinero y el material para hacer su segunda y su tercera. Que ese no es el caso de los Cuatro Fantásticos. Se les vino todo el tiempo encima, no sabían qué hacer, empezaron a cometer muchos errores en lo que fue preproducción, lo que fue el rodaje, lo que fue la postproducción y también lo que fueron los reshoots. Hicieron tantos errores, tantas enemistades, tantos problemas, tantos golpes e insultos entre ellos, que básicamente lo que termina saliendo es una película que no ha sido abrazada por nadie, ¿no? Hay algunas personas del público que sí se divirtieron porque fueron a ver algo y la juzgaron por lo que fueron a ver y les pareció bien. Otras personas como yo y el resto de todos los geeks de cómics que dijeron, ¡no! ¿Qué le están haciendo a nuestros superhéroes? Y pues bueno, ahí básicamente lo que todo depende de Fox. Ya no está en nuestras manos, no está en las manos de Josh Trank ni en las manos del elenco. Está en las manos de Fox, de qué es lo que quieren hacer. Continuar con este elenco, continuar con esta historia y darnos una secuela que repare todo el mal sabor de boca de la primera, que puede suceder. O asociarse con Marvel para hacer una producción en conjunto y que en serio ya finalmente consiga su voz Los Cuatro Fantásticos. O de plano hacer un reboot total y darle otra oportunidad a otro elenco y a otro director a hacer algo diferente. Pues, no sé qué vayan a hacer. Solo el tiempo lo dirá. Pero hasta ahorita, Fox ha dicho que ellos tenían una fecha de entregar la segunda parte. Van a mantener esa fecha abierta para esta película. Y es el 2017. Entonces tienen que año y medio. Bueno, con que tengan un año, en un año sí puedes hacer una buena película de los Cuatro Fantásticos. Es muy fácil, es muy simple. Primero tienes que obviamente establecer quiénes son estos personajes, ya lo hiciste en la primera. Entonces aquí nomás tienes que hacer que estos personajes empiecen a crecer en personalidad, empiecen a crecer como un equipo, tener un uniforme que los marque como los Cuatro Fantásticos y no como nomás cualquier tipo de héroe. Y darles un cuartel clarísimo como el Baxter Building, que sería genial porque está en medio de Nueva York donde más cosas ocurren. Empiezas la historia con que se enfrentan contra un villano X y después termina la historia enfrentándose a un villano mucho más grande y de esa manera ya estableciste cómo funcionan en equipo y después se enfrentan contra alguien mayor y al final das la apertura para que llegue Galactus y cierras tu trilogía con Galactus y el Silver Surfer, así de fácil. Entonces, de que se puede hacer. El problema es que, pues, a ver si Fox consigue a los directores y a los guionistas correctos para que de alguna manera hagan la misma magia que hicieron con X-Men, que hicieron con todo el universo cinematográfico de Marvel y que yo sé que DC logrará con Batman, Superman, El Amanecer de la Justicia. Y bueno, damas y caballeros, yo creo que ya hemos llegado al final de este Comic Manía Extra. Espero que lo hayan disfrutado, aunque yo honestamente siento que hoy no fue el día para grabarlo, porque cuando me quedo en mi casa todo el día viendo televisión, como que en verdad no estoy del humor más jovial, porque siempre estoy diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es todo un domingo libre, y en vez de ir, no sé, ir a disfrutar la ciudad, irme a un parque, ir al zoológico, a no sé, interactuar con el mundo exterior, me quedé todo el día en mi casa volviendo a ver la serie de Daredevil de Netflix. Empecé a ver Sense8, que hasta ahorita me está intrigando, estoy en el primer capítulo todavía, y ver otras cosas que no he visto. Por decir, ya vi Lucifer, me voy a esperar hasta el miércoles para dar ¿cómo se llama? Mi reseña de Lucifer, que es la próxima serie en el universo televisivo de DC. También ya vi Minority Report. Yo fui gran fan de la película de Tom Cruise y Steven Spielberg. Me gustó mucho la película, mas sin embargo el final se me hace detestable. En el momento donde agarran a Tom Cruise y lo meten a la cárcel, ahí debe terminar la película. Si termina la película ahí, estaría yo más que feliz. Pero la película tiene como que un final feliz, es así de neta. Bueno, y lo que no me gusta de esta serie es que, bueno, toma este final feliz y lo lleva a unos niveles de ridiculez total. Pero bueno, entonces hablaré de Minority Report, hablaré ¿cómo se llama? De Lucifer este miércoles. Y también hay una nueva serie con la chica que hace de Sif, Jamie Alexander, se llama Blind Spot, y aparentemente también está ya circulando por ahí el piloto. Voy a verlo para obviamente hablar de él. También hace años que no hablo de The Strain, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro está haciendo una serie televisiva llamada The Strain con vampiros. Me gustaron los primeros capítulos de la primera temporada, pero yo siento que era una serie que estaba destinada a ser una temporada larga, dos temporadas y ya. O dos temporadas, si era una temporada larga o dos temporadas cortas y párale de contar, como supuestamente iba a ser Prison Break. Pero aquí decidieron hacerlo como que ya una serie eterna. Y honestamente, con todo el respeto que se merecen Guillermo del Toro y todos los fans de Guillermo del Toro, The Strain no es muy buena. O sea, de plano no es mi tipo de película de vampiros. Mejor que Twilight, pero en verdad, ¿qué no es mejor que Twilight? Damas y caballeros, desafortunadamente ya se ha terminado el tiempo para hablar con ustedes acerca de todo lo que es el mundo de los cómics. Y perdón si soné un poquito amargado, pero bueno, como les digo, cuando estás todo el día encerrado, un domingo, es muy difícil esperar la gran jovialidad y alegría de parte de uno. Pero bueno, esperemos que sigan escuchando Comic Manía. Esperemos que próximamente, esperemos que las mermeladas me ayuden a sonreír un poquito más y estar un poquito más contento para que ustedes tengan un mejor programa. Y los esperamos en la mole. Próximamente voy a estar en la mole. Ya estoy decidiendo cuáles van a ser mis tres cosplays. Y como siempre voy a hacer uno facilísimo, otro un poquito más complicado. Y esperemos que se logre mi sueño de hacer un cosplay de verdad, verdad, verdad. Este año, pero todo depende de mi cosmaker, entonces todavía no les puedo garantizar nada. Pero bueno, damas y caballeros, espero que nos veamos ahí por la mole en septiembre, que es 18, 19 y 20. Y también les recuerdo que va a ser ahorita les digo bien la fecha. Va a haber una plática de los Cuatro Fantásticos el 22 de agosto, sábado, en Fantástico, que es en Fantástico del Valle, 835. Espero que me puedan acompañar. Yo sé que he hablado muy mal de la película de los Cuatro Fantásticos. De hecho, he hablado mal de casi todas las películas de los Cuatro Fantásticos, excepto las dos de en medio. Porque, digo, no son buenísimas, pero sí me divirtieron bastante. Pero no me voy a enfocar solo en las películas, obviamente. Me voy a enfocar en los cómics, en las caricaturas, en los personajes individuales, en los villanos. Y obviamente también en todas las relaciones amorosas que existen entre todos los personajes. Y sin duda también hablaré de las películas. Esperemos que me puedan acompañar de 4 a 6, Fantástico del Valle, el 22. Y también les recuerdo que el día 26, miércoles 26 de agosto, va a ser la transmisión en vivo directamente desde Fantástico. Espero que me puedan acompañar, especialmente todos los miembros de los Joey Lantern Corps. Y esperemos que también por primera vez tengamos invitados ahí. No sé, estoy a punto de cerrar el trato con mis amigos para que me puedan acompañar y tener a los Joey Lantern Corps, a invitados y obviamente muchísimas preguntas acerca de cómics. Y hablaremos largo y tendido acerca, pues, de todo lo que se nos ocurre ese día, porque pues básicamente, como ustedes saben, este programa no tiene ni ton, ni son, y menos razón de ser. Pero bueno, lo sigo haciendo, esperando que ustedes lo sigan disfrutando. Damas y caballeros, me retiro. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Y nos vemos próximamente en esta próxima compañía el miércoles, a través de tu radio online.com.mx, los miércoles a las 5:30 de la tarde. Adiós.